Los inolvidables. Personas que marcan el día a día. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un músico, cantante, compositor, productor y multiinstrumentista, que su nombre es Tom Petty y es conocido por su trabajo al frente del grupo Tom Petty and the Heartbreakers. Hoy he empezado con esta canción, pues yo creo que es la más característica de la música de Tom Petty, y aparte, pues quiero dedicarle esta canción y este programa a mi hermano Juan, que es un gran aficionado a la música de Tom Petty. Bueno, espero que os guste el programa. Muchas gracias. Bueno, con los Heartbreakers, Tom Petty ha grabado y publicado varios sencillos de éxito, muchos de los cuales son interpretados por las cadenas de radio. A lo largo de su carrera, Tom Petty ha vendido más de 80 millones de discos a nivel mundial, convirtiéndolo en uno de los artistas musicales con mayores ventas. Bueno, Tom Petty no tenía aspiraciones musicales hasta que Elvis Presley visitó su ciudad natal. En una entrevista, Petty dijo que él sabía que quería estar en una banda en cuanto vio a los Beatles. La canción Breakdown fue relanzada en las radios y se convirtió en un éxito del Top 40. Después de que se supiese que la banda estaba siendo muy bien recibida en Inglaterra. Su segundo álbum, You're Gonna Get It, fue publicado en 1978 y demostró que la intensidad del primer disco no era casual. Se convirtió en el primer disco de oro de la banda en Estados Unidos y contenía sencillos como Listen to Her Heart. We'll be right back. Tom Petty y los Heartbreakers lanzaron su tercer álbum, Dan de Terpeters, en 1979, que con el sencillo Refugee se convirtió rápidamente en triple platino en Estados Unidos. A contar algunas anécdotas que van a engrandecer el programa. Tom Petty tenía problemas para manejar el estrés y el éxito, así que decidió en 1982 reducir el ritmo de trabajo. Tres años después, en su regreso con el disco Southern Athens, Tom Petty y los Heartbreakers volvieron donde lo habían dejado. El disco tuvo sus problemas. Petty, en un momento de frustración del álbum de mezclas, pegó un puñetazo a la pared y rompió su mano izquierda. Y el álbum incluía el exitoso sencillo Don't Come Around Here No More. Podéis ver, las canciones que he seleccionado yo han sido aprobadas por mi compañera Esther Díaz, que es la que dirige el programa, y está totalmente encantada de lo que estamos haciendo. Las capacidades de la banda en directo fueron puestas a prueba cuando Bob Dylan invitó a Tom Petty y a los Heartbreakers a unirse a él en la gira por Estados Unidos, Australia, Japón y Europa de 1985 a 1987. También en 1987 el grupo lanzó Let Me Up, un disco de estudio hecho para sonar como un disco en directo con una técnica tomada de Bob Dylan. Incluye Jimmy Me, escrita por Petty y Bob Dylan. Y después Tom Petty había trabajado con Bob Dylan, George Harrison i Roy Orbison. En 1994, Petty lanzó su segundo disco en solitario, White Flowers, que también tuvo canciones de éxito como You Don't Know How It Feels o You With Me. Petty ha recibido 10 nominaciones a los premios Grammy desde 1981. Algunos de ellos con mejor actuación de rock, realizada por un dúo o grupo con voz, álbum mejor producido y mejor álbum de rock. Como curiosidad, cabe destacar que en 1999 Tom Petty y los Heartbreakers recibieron una estrella en el Paseo de la Fama. Otra curiosidad, en 2002 Petty apareció en Los Simpson y en 2008 toca en la Super Bowl 4 temas durante el descanso. Año 2009, sus temas American Girl o Running Down a Dream aparecen como canciones jugables en el videojuego Guitar Hero 5. Espero que os haya gustado este programa con la voz inconfundible de Tom Petty and the Heartbreakers. Se despide de vosotros Gonzalo Chinchilla hasta el próximo programa. Sabéis que podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. Y os dejamos, por supuesto, con la canción Running Down a Dream, que, como os he dicho antes, apareció en un videojuego. Muchas gracias. Some